Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta revista radiofónica que hemos llamado Voces del Misterio. 120 minutos acompañándoos, pues, ofreciendo lo que es nuestra pasión y lo que es, bueno, pues lo que más os gusta, el misterio. Al otro lado de del cristal tenemos a nuestro compañero José Minero, que hoy está bastante simpático con nosotros y que me alegra un montón de que lo esté. Y por supuesto aquí pues está parte del equipo habitual de Voces del Misterio. Hoy ligeramente reducido, por razones, en principio, de otros tipos de compromisos, razones también laborales, pero no por ello un programa menos entretenido. Voy a ir presentando de derecha a izquierda a las personas que tenemos aquí. Todavía nos falta un componente que vendrá en breve, que es Teresa Bernal, pero voy a presentar a Sara Vargas, perdón, buenas noches. No, que, anda, que, buenas noches. ¿En qué estaría yo pensando? ¿En qué estaría yo pensando? Sí, estaría pensando en Sara Vargas, que además es una buena bailadora. Y a José David Flores, buenas noches, José David. Buenas noches, izquierda. Compañero. Y bueno, ¿qué os tenemos preparado esta noche? Pues un menú muy interesante. Vamos a empezar, por supuesto, por los medios de contacto. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros tenemos de interactuar con vosotros y también que vosotros pues podáis sentir por un instante que sois protagonistas del guión de este programa, de Voces del Misterio. Podéis hacerlo a través de Facebook, buscando la página de Voces del Misterio, a través de Twitter, entrando en Voces DL Misterio, la E no entraba, Voces DL Misterio, y por supuesto la vía más directa de contacto con nosotros, que es el correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto, en minúsculas, vocesdelmisterio@gmail.com. No quiero empezar el índice del programa, por supuesto, sin saludar a aquellas emisoras que nos redifunden a nivel nacional e internacional, que son muchas y que por eso cada día, digo yo, que cada día somos más, que es una máxima que en este programa pues tenemos muy a gala, afortunadamente, y vosotros pues nos lo decís, no solamente con las descargas también de nuestro canal de iVoox, que son muchísimas, sino también, por supuesto, con esos mensajes, esas interacciones que realizáis con nosotros frecuentemente. Por supuesto que, una vez dicho esto, voy a pasar a describir el menú radiofónico de esta noche, que es muy, muy interesante. Porque vamos a empezar precisamente con la compañera que se está incorporando en este instante. Como sabéis, pues ya lo hablamos en aquel programa de Navidades, en el cual desplegamos un poco nuestras interioridades. Teresa, Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Y con ello vamos a empezar hablando de vampirismo y vampiros del mundo, un tema muy interesante. Vamos a hacer un repaso, no solo conociendo el vampirismo en sí, sino también haciendo un repaso por el mundo, conociendo aquellas tradiciones y aquellos vampiros que han plagado la historia y el terror de algunas noches de invierno, sobre todo en lugares de lo más recónditos del mundo. Sara Vargas, pues, hablará en este caso de espectrofilia. Así es. A ver qué nos tiene preparado con la espectrofilia. Alguno, por su condición de haber estudiado un poquito, ligeramente psicología, sabe lo que es, pero lo voy a dejar para los oyentes y que ellos después lo descubran. Y nuestro compañero José David Flores nos va a llevar con su avión virtual hasta Stonehenge para conocer uno de esos sitios especiales. Y, por supuesto, vamos a hablar también de las corrientes telúricas, lugares de poder y quién sabe si a lo mejor alguna que otra piedra rúnica interesante con maldición, para amenizar un poco más todo ese contenido. Y mi persona, este presentador, este humilde presentador que está aquí esta noche al frente de los del micrófono, pues os ofrecerá un documento que versará sobre algunos símbolos del cristianismo. La simbología, por supuesto, no solamente tiene un carácter esotérico, sino en cualquier tipo de cultura o mito que se precie siempre algún símbolo que evoca o que recuerda aquellas creencias que se tiene. Así que no vayáis, porque simplemente pasamos un poquitín la hoja virtual, preparamos el documento que tiene en este caso Teresa Bernal, nuestra compañera, y nos introducimos en esos vampiros del mundo y vampirismo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, ¿qué sería un programa de misterio que se precie si no tiene en algún momento, en algún lugar de la temporada, a esos personajes que han despertado capítulos de montones de libros, han inspirado cientos de películas y de documentales y de programas, también televisión? En definitiva, uno de los personajes que gracias a una novela, creo yo, que gracias a esa novela, se ha popularizado a nivel mundial, que es ese vampiro, primer vampiro, llamado Drácula. Pero creo que a lo mejor no van las cosas por ahí, porque no es lo mismo decir Drácula que decir vampiro. Y a lo mejor, y por eso es por lo que quizá esta noche vamos a tratar de separar un poquitín ese mito, esa leyenda, de la quizá realidad, de lo que realmente es ese vampiro. Así que vamos a conocer el vampirismo y los vampiros del mundo. Precisamente creo que podríamos empezar describiendo un poco el concepto de vampirismo, ¿no? Uh-huh. A ver, Jesús. Mesopotamia, Sumeria, Egipto, los vampiros han estado presentes desde la antigüedad. Todas las culturas han tenido o han temido a su vampiro particular. Uh-huh. Las características de todos ellos, pues, son las que conocemos. Son similares, aunque eso sí, no idénticas. Uh-huh. Lo mismo sucede, por ejemplo, pues, con la forma en la que una persona se convierte en vampiro o con los métodos para acabar con su vida. O para acabar, más bien, con su existencia. Uh-huh. Fíjate que los vampiros también tienen su aparición incluso en la cultura clásica, Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, la Odisea de Homero. Uh-huh. Se habla de unas extrañas sombras que se alimentan de la sangre que se vierte en los sacrificios durante los rituales. Uh-huh. Pero es que también aquí debemos recordar la figura de unas curiosas criaturas que eran mitad mujer, mitad serpiente. Uh-huh. Vaya. Parte superior de mujer y la parte inferior de una serpiente. Quiero recordar esa figura. No recuerdo el nombre, pero quiero recordar esa figura. Una vez que lograban atraer a su víctima, sí, pues las mordían. Bien. Y entonces, ¿podemos encontrarnos algunas pruebas palpables de la existencia de los vampiros? Un dato importante es que los vampiros llegaron a considerarse una mera leyenda urbana. Sí. Eso es lógico, ¿no? Sí. Pero es que lo curioso es que, aunque en Europa se desterró la creencia en vampiros, posteriormente la leyenda resurgió. Ah. Eso es lo curioso, ¿no? Que una vez desterrada la idea, decidido que no se creía, pues fue en el siglo XVII cuando un teólogo y arqueólogo erudito, el abad don Agustín Calmet, realizó una obra que tituló Vampiros Hungría y alrededores. Uh-huh. Este libro tenía de particular que incluía testimonios y pruebas médicas. En ella se recogía que se habían llevado a cabo desenterramientos de cientos de cadáveres que habían aparecido incorruptos. Vaya. Hoy en día se sabe las razones por las que un cuerpo puede aparecer incorrupto, pero estamos en el siglo XVII. Hombre, claro, en ese siglo la verdad es que no se tenía tanto conocimiento de la medicina como ahora, y cualquier cosa extraña pues le rechinaba un poquitín. Coméntanos. Ante este hecho, la posibilidad de que los vampiros fuesen reales, uh-huh, o que fuesen personas que no habían muerto del todo, uh-huh, porque su cuerpo estaba incorrupto, pues sí, hizo renacer de nuevo la leyenda. Ah, bien. Bien, pues fíjate, no sé yo, que en la leyenda estuviera el hecho de que se asimilara un no muerto con un vampiro. O sea, uh-huh, que eso fue prácticamente una conexión, ¿no? Exactamente. Entre los dos conceptos. Bien, vale, perfecto. Pero es que los vampiros, Jesús, se convirtieron en un arma de la iglesia durante la Inquisición. ¿Un arma? Arma. Una manera de la iglesia de deshacerse de los protestantes. ¿Ah? Es lógico. A ver. Los vampiros son seres del demonio. Sí. En tiempos inquisitoriales, cualquier conducta que estuviera fuera de los cánones marcados por la iglesia, uh-huh, pues era considerada demoníaca, ¿no? Ya, claro, claro. ¿Qué se hizo? Extender uh-huh el miedo entre la población a la existencia de vampiros. Ah, bien. El miedo hace que veamos cualquier cosa. Sí. Si tú ves un amigo, un vecino, un compañero, uh-huh, un familiar, que tiene una conducta no del todo moral, conforme a lo que dice la iglesia, ya, claro, ya, era suficiente para que llegara la Inquisición. Que puede ser un vampiro. Sí, sí, sí. Eso es algo que hemos estado comentando muchas veces en la ruta que realizamos urbana, cuando realizamos la ruta de Triana, en la cual, pues, por el mero hecho de que un niño, pues, quisiera pegarle a otro, ese niño podía ser denunciado porque estaba poseído. Y de hecho, la Inquisición aquí en Sevilla, ya sabemos, bueno, en Sevilla y por supuesto en varias partes también de España y en Europa, porque la Inquisición no solamente se circunscribe a nuestra capital. Es que tenemos la costumbre de Torquemada. Sí, bueno, es que Torquemada hizo mucho daño, la verdad, las cosas como son. Pero además de eso, ya sabemos que fueron muchos, fueron centrales los niños que fueron ajusticiados por el simple hecho de decir, alguien, ese niño está poseído por el demonio. Y como las pruebas eran las que era, o decía sí, o moría en el intento. Con lo cual, ¿qué más da? Pues exactamente lo que ocurre aquí, Jesús, que si dice que es un vampiro, pues ya estaba justificado ajusticiarlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay una cosa que porque hemos visto, estamos hablando de cadáver, estamos hablando de tradición, hemos hablado de la historia, babilonios, sumerios, egipcios, hemos hablado de tradición, hemos hablado también del hecho en sí de utilizar el vampirismo como arma arrojadiza, pero ¿y la sangre? ¿Qué papel juegan todo esto sobre los vampiros? ¿Podríamos afirmar que existen los vampiros, Jesús, en base a lo que hemos visto hasta ahora? Hombre, si nos atenemos a lo que hay hasta ahora mismo, yo pensaría más bien que es un mito. La realidad es que la vieja creencia de que la sangre es capaz de curar enfermedades. Eso sí es cierto. Y lograr la eterna juventud, pues ha hecho que siempre haya habido personas que están obsesionadas con esa sustancia. Por bebérsela, por tomársela, aplicársela. Año, fíjate el daño que hizo el sacamantecas. Precisamente por una cosa parecida. Sí. Con los niños, en este caso. Pero incluso los científicos, Jesús, los médicos babilónicos, tú sabes que realizaban la famosa sangría. Sí, claro, claro. Pensaban que echando fuera la sangre del cuerpo echaban el mal. Sí, sí, lo echaban, vamos, lo que terminaban era con el mal del tirón, o sea, no había otro... Con el mal, con el bien, con todo. Sí, sí, era muy... Continúa. De ese modo, pues, en la figura de los vampiros se configuran dos elementos que han suscitado siempre el misterio y la fascinación del hombre. Bien. La sangre y la inmortalidad. Claro. Relacionados. Eso se une, imagino que ya tenemos... Ya tenemos. Los fluidos corporales siempre han tenido una clara simbología. El semen, la leche materna. ¿Cierto? Y, por supuesto, la sangre, que son considerados pues como fluidos que dan la vida. Y lo vemos a lo largo de la historia, la importancia que ha tenido la sangre, Jesús. Vamos a hacer un repaso. En la religión, la sangre de Cristo, que concede la vida eterna. En la sociedad, la sangre azul, ligada a nobleza. Que eso siempre ha sido un mito, no es cierto, no, los nobles no tienen sangre azul, tienen sangre roja igual que los demás, pero bueno. Exactamente. Tiene una justificación. Algún día hablaremos de eso, pero bueno, continúa. La tan polémica pureza de sangre de los judíos. Que eso es una tontería, yo eso no lo entiendo, pero bueno, habrá gente que, a ver si alguien me lo explica. Y bueno, aparte, pues, miles de ritos paganos en los cuales la sangre siempre ha tenido un papel protagonista. Fíjate que incluso en algunos pueblos americanos se comían la carne y se bebían la sangre de enemigos o familiares, pensando que las cualidades de esa persona fallecida se le iban a transmitir. Eso lo vimos también hace pocas semanas, sí, con los célebres muertos, funerarios que se llegaba a consumir todo, incluso el líquido resultante de los cuerpos. Efectivamente. Bueno, y dicho todo esto, habiendo hecho el repaso que hemos hecho prácticamente pues por como digo, por la historia, por el mito, por también la razón de ser de un vampiro, que es la sangre, sepamos que es un vampiro, que creo que es el momento de decir que es un vampiro exactamente. Saltando a una característica que todos conocemos, que no vamos a repetir, los vampiros se definen como seres similares a los humanos, pero que o nacieron con un defecto físico, o fueron excomulgados, o fallecieron de manera violenta, o se suicidaron. O sea, que son, digamos que ya de por sí son malditos. Malditos. Personas malditas. Bien, vale. El modo de acabar con ellos más tradicional ya sabemos cuál es, ¿no? Clavarle las tacas. Sí, aunque hay otros. Sí, exactamente. Hay otros medios. Sí. Se puede colocar un sudario sobre el ataúd. ¿Un sudario? Un sudario. Dejar semillas dentro del ataúd. Taparle. ¿De algún tipo concreto, Teresa? Semillas. Semillas, simplemente. Semillas. Habrá que profundizar más en la investigación. No sabemos qué semillas. Pues. No, me imagino que sí, de todas formas, termina, ya veremos no solamente la forma de matar a un vampiro, que hay más, sino también, tradicionalmente hablando, sino también el tema de las semillas, que es muy interesante, y te comentaré algunas de ellas, de las que pueden ser. taparles la mandíbula con una piedra o con un ladrillo, con lo que tengas a mano. Eso, de eso hay un libro muy bueno de nuestro amigo Lorenzo Fernández, que está, se encuentra aquí en Sevilla precisamente ahora, que es El vampiro de Silesia. Exacto, es un muy libro. Y sí, describe el tema del ladrillo. Precisamente el tema del ladrillo, efectivamente. Prender de fuego o cortarle la cabeza. Claro, tenemos ahí métodos para... Sí, ahí para todos los gustos. Para todos los gustos. Oye, pero el ajo no está por ningún sitio. No. Aunque lo del ajo tiene su explicación, porque se incorporó, el tema del ajo se incorpora más bien a la imagen de Drácula, no a la del vampiro, sino a la de Drácula, y tiene, es una especie de mito que también se extiende, y se incorporó ahí al libro, porque además quedaba bonito el tema de los ajos para el autor, porque para los demás de luego no lo creo. Continúa, Teresa. ¿Vemos a la sala de vampiros? Sí, vamos, exactamente, te iba a preguntar, porque me imagino, o sea, yo cuando he visto esto en tu, lo tengo que decir, en el guión que me han puesto, he dicho raza de vampiros. Que ahí es cuando me he quedado, que los vampiros también, ¿hay razas dentro de los vampiros? Claro, eso no te iba a hablar de... No, por eso, entonces, vamos a hablar entonces de la raza de los vampiros. Vamos a hablar de ello. A ver, según cada región hay una serie de criaturas vampíricas o que han sido vistas como vampiros. Algunas no son los vampiros que conocemos. Tienen otras características físicas, pero o de comportamiento, pero en esa cultura pues eran llamadas vampiros. Bueno, vamos a África, Jesús. Venga. Ah, ¿en África también hay vampiros? Sí. ¿Anda? Tenemos el Asambosam. Ah, Asambosam, bien. ¿Y ese es? Son vampiros corrientes, pero que en lugar de pies tienen ganchos. Y entonces por eso, por lo que se cuelgan, penden boca abajo en los lugares donde se quedan, como si fueran los murciélagos, para entender. No, bien, vale. Vamos a seguir. Otra criatura muy peculiar es el Adze, que es un espíritu del vampiro que habita en las tribus hechiceras. Se dice que vuela en forma de luciérnaga, pero que cuando se ve atrapada es capaz de adoptar la apariencia de un ser humano. Mira, sigamos con el repaso. En los países árabes también tienen su vampiro. Ah, pues yo pensaba que esa creencia sería solamente occidental. No, esa creencia es muy extendida, Jesús. ¿Ves? Pues entonces vamos con ellos. Es la figura del Al-Ghul. Es un demonio femenino con las características del vampiro común. En este caso sí es el vampiro común. Una vampiresa. Una vampiresa. Vale, perfecto. Sigamos. Vamos a Alemania. Llegamos a un sitio más conocido. Se dice que está relacionado con el Bogeyman, que es un asustaniño, un tipo hombre del saco, el coco. El Bogeyman. Y con el Incubus, que es como el más conocido. El Incubo. Te lo dejo a ti, Sara. Vale. ¿El Incubo? Te lo deja Sara. Vale, bien, perfecto. Venga, pues entonces le dejamos el Incubo para ella y continuamos entonces con la raza de vampiros. Teresa. En Filipinas tienen un extraño ser que se llama Oswan. Si pronuncio mal los nombres... Hombre, es que el filipino... Vea, filipino... Yo me imagino que otro idioma sí, pero el filipino un poquito difícil. Mira, yo estaba pensando en hacer un curso ahora... Que yo, como domino varios idiomas, yo te puedo decir que se pronuncia Aswan y ya lo dejamos así... Yo domino varios idiomas, ¿Cómo es dialecto? Aswan. Yo domino varios dialectos. Continúa, puedes continuar perfectamente. Es una hermosa mujer durante el día, pero que al llegar la noche se transforma en un demonio alado. Ya van dos de mujeres, Y es llevada por pájaros hasta la casa de sus víctimas. Tiene su explicación. Imagínate. Cultural. Desgraciadamente. Pero bueno. Corramos un tupido velo. Continuemos con la raza de vampiros. En la India tienen a Baital. Mitad hombre, mitad murciélago. Pero hay más, porque también tienen miedo de otro ser vampírico, que es el Buta. ¿Y este es? Se encuentra en los cementerios y en lugares solitarios y oscuros, y son las almas de personas que murieron de forma violenta. Anda. Y hay otro, que este yo creo que os va a gustar mucho. Vamos a verlo. Es el Brahmaparush. Brahmaparush. Los nombres son complicados, El Brahmaparush disfruta comiendo a los seres humanos. ¿Anda? Este tiene que ser amigo de Apolo. Pues sí. No, en la India hay muchos vampiros. Yo os he cogido una selección, porque si os traigo todo entonces la lista nos llevamos aquí toda la noche. India hay muchos. Tienen colección allí, ¿no? Hay otro que se llama Gayal y que aparece cuando no se ha enterrado correctamente a una persona. Entonces lo que hace es que regresa a la vida para vengarse, aunque sean sus familiares, sus hijos, si no la han enterrado correctamente, él vuelve para vengarse. Bueno, o sea que es un, más que vampiro, es un vengador. Un vengador. Con forma de vampiro. Va, bien, bueno. Sigamos con esa lista, esas razas de vampiros. Más curioso es el Vayan o vampiro malayo. Uh-huh. Es un vampiro masculino que tiene aspecto de gato. Aspecto. Esta sala y a mí nos atraparía fácilmente, ¿eh? Sí. A mí me pilla seguro. Yo sé, aquí con los gatos. Hombre, yo desde luego. Hombre, yo no creo que mi gato sea un vampiro de esto porque mi gato más flojo que un pollete, ¿no? Si es vampiro, la lleva clara. Se va a morir de hambre, por eso mío. Pero bueno, oye, que podría también tener. Continúa con el Bayang. Uh-huh. A veces toma también la apariencia de niños amenazadores. Ah, ¿de niños? Niños. Eso es un poquito más de miedito. Uh-huh. Bueno, sin embargo, lo que tiene este vampiro es que se puede atrapar, es fácil de atrapar. Ah, bien. Y si logras esclavizarlo, puedes obsequiarlo. Sí, Jesús. ¿Qué? Lo puedes regalar a la siguiente generación, lo puedes dejar como un regalo, como una herencia. O sea, una caja de ebook. A ver si entendí bien esto, que se me una caja de ebook, no, Jesús. O sea, tú atrapas al vampiro. Lo guarda y se lo puedes regalar a la siguiente generación que tú quieras. Vale. Que es como la lámpara de Aladino, pero un vampiro. O sea, ¿y tú y quién atrapa a un vampiro de hecho? Si se supone que son violentos y que te clavan los dientes y esas cosas. Pues no hay gente que se busca fantasmas. Eso. Te vas a extrañar tú, Jesús. Bueno, vale. Bueno, pues señores, que sepáis que el Bayán este se puede atrapar y si se logra esclavizar, después tú coges, cuando llegue el cumpleaños de un amigo, no sé para qué regalarle, pues qué regalo más bonito y más directo que un Bayán de hecho. Le pone un lacito. Precioso. Le pone un lacito. ¿Mm? Una fiesta cumpleaños. Toma, tu Bayán. Le pones la pegatina, ¿eh? Una maravilla. Espero que te guste. Hombre, por supuesto, hay que ponerse la pegatina. Bueno, vamos un poquitín más cerca. Tierra más cercana a nosotros, vecinos nuestros, por decirlo de algún modo. Escocia y Portugal. Uh-huh. El protagonismo vuelve a ser femenino. Ya. Tenemos al Baobancid escocés, un vampiro que se disfraza de bella mujer. Uh-huh. Se disfraza de bella mujer. Uh-huh. Y la bruja portuguesa, que es una mujer convertida en vampiro a causa de la brujería y que sale por las noches en forma de pájaro para atormentar a los viajeros perdidos y cansados. Vaya. ¡Qué alegría! Pues ya saben los viajeros que de noche a dormir al hotel, y que nada de viajar de noche. Vamos un poquitín a latitudes más lejanas de nuestro país, incluso de nuestro continente. En China tenemos ya unos viejos conocidos nuestros, los Yangxi. Yangxi. ¿Te sonarán? Sí, me suena. Aspecto de cadáver rígido, sí. Con uñas largas, aliento venenoso, sí. Que se desplazan a saltito, que es lo que más me gusta, me encanta, sí. Y que se les puede frenar echando granos de arroz. Exactamente. Que se pone a contarlo. Eso es, pues, si tú quieres huir, coge unos puñetos de arroz, lo pones en un sitio, sales corriendo, y como él quiere contar los granitos de arroz... Yo que, me vaya a disculpar, pero yo es que el terror chino, yo no puedo poner. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Algún dato más sobre este Yangxi? Sí, dos datos que no recuerdo yo haberte dicho el otro día. Sí, venga, vamos a ver. Uno de ellos es que puede surgir ese tipo de vampiros porque un gato salte por encima de un cadáver. ¿Pero qué manía la da la gente con los gatos? Bueno, venga, ¿alguna otra característica más? Y que pueden adoptar la forma de esferas de luz. ¿Ah? Los Yangxi. O sea, un vampiro que pueda adoptar un orbe. Que nos gustan tanto. Mira, qué bonito. Bueno, mira, eso está sí bonito. Que no sabía. Ve, ahora sí me ha sorprendido gratamente los Yangxi estos chinos. Hombre, ahora cuando veas un orbe tendrás que tener más cuidado. Me apartaré. ¿Me vayas a un Yangxi? Me apartaré. Bueno, os llevas arroz. Siempre llevar un puñito de arroz en el bolsillo por si acaso. Es buena idea esa. Llevar un puñadito de arroz por si acaso en el bolsillo. No vaya a ser que esto de que esta arma las carga el diablo. Continuemos más con un repasillo por algunos sitios más. En la tribu de los Orans tenemos a Cordegua, una bruja que se convierte, su alma en un gato vampiro. Otro gato. Esta vez es su alma, no es ella, es su alma. Ajá, vale. Y si este gato lame los labios de una persona, sí. Al poco tiempo... ¿Se convierte en vampiro? No, fallece. Peor. Bueno. Oye, ¿y en Rusia? ¿Nos puede decir el vampiro que...? Porque en Rusia imagino que habrá algún tipo de vampiro de estos de... Hemos estado por China y yo creo que por cercanía tiene que haber algún vampiro raro. En Rusia tenemos Herética. ¿Herética? Herética. Se llama así porque se piensa... que es un hereje que ha vuelto de la muerte y que puede matar solo con mirarte a los ojos. Qué curioso. Eso sí, aquí, mira, si tú quieres viajar a Rusia, no programes tu viaje para otoño. ¿No? ¿Por? Porque solamente en otoño es cuando aparece este extraño ser. Ah. O sea, que si vas en verano, primavera, tú... puedes disfrutar libremente sí, de Rusia. Que, vale, pero bueno, bueno, nada. Pues no, es que me he quedado un poquito, pero bueno. Pues ha sido muy interesante, Teresa. Lo que pasa es que el tiempo, como sabes, en la radio es oro y entonces pues tenemos que ir ahora con otro documento más. Muchísimas gracias, Teresa. Es muy interesante. Hay más razas de vampiros, Creo que como este tema lo retomaremos más adelante, lo retomaremos de nuevo, hablaremos un poquito más de él. Imagino que podríamos dejarlo en este apartado y continuar y enlazar un poco también las razones por la cual este Vlad Tepes terminó como vampiro y fue por otra parte Drácula, y el pobre mío, si está en la tumba, no sabe ni lo que es ya el pobre mío. Una breve pausa, damos la vuelta a la hoja virtual y enseguida volvemos con vosotros. Pues, dada la vuelta a esta revista virtual, con este 1492, fecha del descubrimiento, de fondo, vámonos con este tema que nos trae ahora Jesús García, nuestro compañero que ha hecho las labores de presentación en el tema anterior, y que nos va a traer un tema que la verdad a mí me encanta, que es la simbología religiosa. Y es que, a ver, no solamente conocemos lo que es las cruces, lo que es, no sé, muchísimos símbolos, sino que hay mucho más oculto y que no es tan conocido hoy en día. Jesús. Es cierto, la simbología religioso cristiana en este caso es muy rica en matices, porque como sabemos la religión cristiana actual no tiene nada que ver con el protocristianismo, ni siquiera con los primeros cristianos. Pasó de ser una secta perseguida ahora mismo ser una de las religiones reconocidas como la que más seguidores tiene en todo el mundo. Entonces, esa diferencia nos ha dejado, por supuesto, en el camino muchísimos símbolos esotéricos que fueron aplicados en un pasado a los mensajes que se querían dar, unos ocultos, otros más claros. Algunos empezaron como lo que es, como una corriente ocultista. Y, por supuesto, todos esos símbolos son los que después nos han dado nosotros, en conclusión, los que tenemos actualmente, que derivan precisamente de esos primeros. Así que en algunos casos, cuando vamos a la iglesia, los vemos repartidos por varios lugares, incluso por el altar, los hemos repartido pues incluso en nuestros pies, en el losado, vemos algunos símbolos y realmente no caemos en qué puede estar, qué nos puede estar diciendo. ¿Qué significa todo aquello? Entonces, creo que podríamos dar un repasito por la historia y saber algunos de ellos y conocerlos para saber un poco más de qué va todo esto sobre los símbolos cristianos. Pues vamos a comenzar, si te parece, por el que puede ser el más antiguo de todos, ¿no? Es el ictus. El ictus. Muchos dirán, bueno, el ictus tiene que ver con una enfermedad. No, en este caso es ictus. Cuando diga, por el nombre no le sonará a muchos de nuestros oyentes, pero cuando digo lo que significa realmente en griego, seguro que les va a sonar y que lo habéis visto en la iglesia, seguro. Es el pez. Es el símbolo que son dos arcos que se cruzan y que, pues, cuando lo ves en ese cruce, curioso cruce, porque no es un cruce con un centro fijo, es un cruce en un centro un poco desplazado, pues da la forma de un pez. Y sabemos que tiene, los altares sobre todo, están colocados, incluso bordados en algunos de los manteles de los altares. Lo que significa es el acrónimo sería Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Es un símbolo más bien secreto. Y el nacimiento pudo haber sido más bien el siguiente. Imaginaos dos cristianos en la época en la cual esta religión era considerada secta y perseguida con la muerte. Sí. Antigua Roma. Para que dos personas se reconocieran como seguidores de la misma creencia, lo que hacían era, con una varita, hacían un semicírculo en el suelo y el que estaba enfrente hacía el otro semicírculo de tal manera que quedaba la forma del pez. De esa manera se reconocía el uno al otro como creyente y seguidor de esa religión que en aquel momento estaba presente. Exactamente. He usado de forma secreta, cuando las personas no se conocían y lo que hacían era colocárselo o grabárselo en alguna parte del cuerpo, no como un tatuaje, sino bien como una herida, para poder tener acceso aquellos lugares en los cuales se rendía culto. Bien. A la religión cristiana. Cierto, porque había muchos sitios que eran en cuevas ocultas, incluso en los subsuelos de muchas ciudades. Por supuesto, y no después ya pasó más adelante a ser un símbolo en metal, que también lo llevaban, lo portaban los cristianos para también ser identificados en aquellos cultos que se realizaban en aquellos lugares apartados o bien ocultos. Corrígeme, Jesús, una cosa. También en las casas de muchos de ellos, incluso en los lugares estos de culto, también se representaban en las puertas, los dinteles, sí, de las puertas. Efectivamente, porque como no se conocía muy bien de qué iba la historia, se pensaba que era un simple dibujito que quedaba muy bonito en el dintel de la puerta, y sin embargo para los cristianos, los primeros cristianos, ahí sabía perfectamente que aquel lugar era un sitio de culto, y ya entre ellos se extendían de forma secreta los horarios en los cuales se rendía ese culto y se hablaba de la palabra del Señor. Hay esos símbolos que en la psicología arquetípica pues indican la verdad, también tienen una connotación muy curiosa con respecto a las eras, y para ello nos tendríamos que ir a la interpretación más astrológica. Sabéis que si tomamos la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de lo que los hechos que ahí se narran tienen que ver más bien con las épocas, las eras por las cuales se ha pasado, si las medimos, sí, en cuanto al tiempo que cada una de ellas, como símbolo astrológico, repercute sobre la Tierra. De ahí que, por ejemplo, en la época en la cual estaba, en la época de Moisés, sí, era la época de Aries. Ah, bien. ¿Por qué? Esto, si nos, si vemos la representación de lo que ocurrió en el monte Ararat cuando subió Moisés a por esa tabla de los mandamientos, lo que sube al monte es la cabra, que es Aries. Bien. Y sin embargo, lo que estaba abajo, los seguidores estaban adorando al vellocino de oro, Tauro, la era anterior, porque va en retroceso. Ahora, cuando está, bajó, ahora estamos en la nuestra, ¿no? En Acuario, ¿no? En Acuario, exactamente, estamos en Acuario. Cuando Moisés llegó con esas tablas, cuando bajó el carnero del monte, vio que se estaba adorando todavía a el toro, a Tauro, y lo que hizo fue destruirlo. Esa es la forma simbólica que tenía la Biblia de decirnos que la era de Tauro terminó y empezó, sí, la era de Aries. Bien. Vale. Pero es que el pez tiene que ver con la era de Piscis. De ahí que tenga tantísima importancia los peces en el Nuevo Testamento, porque fue la era en la cual Jesús de Nazaret apareció. Bien. Cuando se multiplicó el pan y los peces, llamado el pescador de almas. Tenía mucha conexión con la pesca y con el mar, con el agua. Estaba en la era de Piscis. Sus discípulos, casi todos, eran pescadores. Exacto. Pues fíjate, para ir un poco más allá y buscar de alguna forma esa conexión, ese posible mensaje que nos podía haber dejado sobre su vuelta, esa vuelta de Dios, de Jesús de Nazaret, esa vuelta del Salvador, él, cuando Mateo le pregunta, una vez que ya ha fallecido, que va a subir a los cielos después de ese tercer día resucitado, le pregunta: Maestro, ¿y cuándo volveremos a verlo? ¿Cuándo será su venida? Y él dice: cuando veáis el aguador en el dintel de la puerta, será la hora de mi regreso. El aguador es Acuario. Entonces estamos en la era en la cual se supone que tiene que regresar de nuevo. Lo que pasa es que no vemos por ninguna parte. Pero bueno, eso es harina de otro costal, la verdad. Sí, pero ese es el significado del pez. Perfecto. Pues conocido el significado del pez, vámonos a uno que llama muchísimo la atención porque está siempre relacionado con la realeza o la nobleza, como es la flor de lis. Sí, efectivamente. La flor de lis, uno de los símbolos de la heráldica, se me lleva esta palabra, se me complica la palabra. Es un símbolo que representa la flor del lirio. Es un elemento muy difundido por toda la heráldica, sobre todo la europea. Una de las cuatro figuras más populares de ella, junto con la cruz, el águila y el león, son de las cuatro heráldicas las más importantes. Se representa en color amarillo sobre un fondo azul, y tradicionalmente se ha relacionado con los campos de flores de lis, que están dispuestas todas de una forma ordenada cuando se cultivan. Desde la Edad Media se considera un símbolo de la realeza francesa. Este es uno de los primeros símbolos similar a la flor de lis, y hay uno de ellos que se parece un poco, que está en la puerta de Istar en Mesopotamia. Fue construido por Nabucodonosor II en el 575 a.C. Y es un símbolo similar, es muy parecido, muy parecido. El primer uso oficial de la flor de lis aquí en Occidente se remonta al siglo V. Tiene que ver con la expansión de la Iglesia Católica. Aquellos manuscritos antiguos que fueron traducidos al latín vulgar por San Jerónimo de Estridón. ¿Sí? Por supuesto lo encargó el Papa Damaso I para difundir el cristianismo, y en esta, en la Vulgata, aparecía la flor de lis como emblema en su portada. Y era muy importante, por el hecho de también parecerse un poco como una cruz, siendo algo más bello. Existe la leyenda de la Sagrada Ampolla, la cual cuenta que el día del bautismo, de la coronación del rey Franco Clodoveo I, en la Catedral de Reims, llegó desde el cielo, y esta flor de lis era transportada por una paloma hasta las mismísimas manos del obispo San Remigio. Este símbolo sagrado tiene un ramillete de lirios, tenía el aceite para ungir y santificar a ese rey en ese momento. Eso es lo que cuenta la leyenda, y tiene que ver también con la flor de lis. Me suena mucho de eso de que venga la paloma con esto, sí, un poco por ahí van las cosas, al diluvio universal. Sí, más o menos. Hay otro uso, por supuesto, que está en el escudo de la casa del rey de Catalina de Lancaster, sí, nieta de Pedro I de Castilla, que también está, pero lo más importante es que el símbolo siempre ha sido relacionado con el catolicismo por su forma de cruz y con la heráldica, con la forma de unir la tradición más real, sí, con la parte más religiosa. Bien. Conocido el pez, conocida la flor de lis, quizás el más conocido, el más importante de todos, es la mismísima cruz. Pues, por supuesto, la cruz es el símbolo de los símbolos dentro del cristianismo, y sin embargo no es propiedad del cristianismo. ¿Ah, no? No, no lo es. Este símbolo, la cruz, tiene una historia anterior, mucho más. A ver. Mucho anterior. Por supuesto, si nos vamos a la cultura egipcia, tenemos un símbolo muy similar, que es cierto, ese Ankh, el cual tiene una forma de cruz. Pero es que en la antigua Babilonia también había el símbolo de la cruz, puesto en los caracteres cuneiformes, el cual tenía relación directa con la religión que en ese momento se procesaba allí en aquella zona. Con lo cual la cruz, el crucifijo, es anterior. Lo que pasa es que los romanos les dio por mortificar a aquellos que detenían en una cruz. Y se supone que la historia de Jesús de Nazaret está conectada a esa cruz de alguna forma. Como conclusión, pues tenemos que el crucifijo es la manera de recordar quién murió, quién sufrió por nosotros. Y es el elemento ahora mismo que ha sustituido a el pez, que era el elemento por antonomasia del cristianismo hasta la época, pues hasta prácticamente la Alta Edad Media, que fue cuando empezó a sustituirse por el crucifijo y por aquellas cruces, representando por supuesto a Jesús de Nazaret muerto en ella, en todas las iglesias. También fue un instrumento de tortura griego, la cruz. No solamente los romanos la tenían para colocarlos, empalarlos por ahí por los caminos, sino que en la cultura griega la cruz se utilizaba como elemento de tortura, colocando para ello a la persona, igual, clavado en la cruz, pero en este caso no se llevaba al campo, sino se tenía en un lugar donde se estaba torturando a esa persona, se le subía y se le bajaba continuamente para que sufriera de fuertes dolores hasta que cantaba pues todo lo que tenía que cantar. Curioso. Fíjate que la palabra cruz dio origen a cruciare, que significa crucificar o torturar, y la palabra crucifijo, fijado a la cruz, deriva de crucifixium, que es un participio del verbo latino que es crucifiere, que significa fijar en la cruz. El crucifijo tampoco deberíamos utilizarlo como tal, porque eso es fijar en la cruz. Lo que pasa que tradicionalmente ya se ha utilizado y ahora no vamos a quitarlo, por supuesto. Creo que no te van a dejar quitarlo. No, la verdad que no. Hay muchas evidencias del uso de las cruces en otras muchas culturas, pero quizá donde más se ha instalado es en el cristianismo, por todo lo que tiene que ver con todo lo que guarda relación con Jesús de Nazaret. Hay una conexión quizá con los obispos católicos en el tema del crucifijo. Dice, cuando nosotros vemos el nombre escrito, siempre aparece el símbolo de la cruz delante del nombre del obispo correspondiente. Hasta en la forma de escribir ha calado hondo la cruz en nuestra cultura religiosa cristiana. Por último, Jesús, por el tiempo que ya sabes que se nos echa encima, sí, algo muy curioso, quizás. El pentagrama, esa estrella de cinco puntas. Sí, porque mucha gente piensa que el pentagrama o pentáculo es un símbolo total y absolutamente pagano. Y resulta que lo tenemos incluso aquí en el dintel de una de las puertas de nuestra catedral, de Sevilla. Lo tenemos. Sí, es cierto. Aunque está invertido. Eso te iba a decir. Y además lo tenemos invertido. Y eso no es que sea ningún símbolo satánico, tiene su explicación de por qué está invertido. La inversión es muy sencilla, esto tiene que ver con la creencia antigua de la naturaleza y de la relación que tenía la madre naturaleza con los primeros alquimistas y con los constructores de estos lugares. Entonces señala los elementos, señala hacia la tierra, hacia la madre tierra y nada más. No hay que irse con temas satánicos, dar la vuelta ni muchísimo menos. Pero vamos a lo que, a eso, a la estrella cinco puntas, porque los mesopotámicos fueron los primeros que escribieron sobre este tipo de símbolos en sus textos, y Pitágoras lo observó en su relación con el número áureo, con la proporción perfecta. De ahí ya vamos enfocando un poquitín más hacia lo que queremos como símbolo cristiano. Estos mismos atributos en cuanto al número áureo lo tuvieron pues algunos neoplatónicos, como fueron Eudemio de Rodas o Proclo. Lo menciono, los pitagóricos también, con sus medidas, por supuesto, y los babilonios, por esa herencia babilónica, también lo tienen como un símbolo importante dentro de su religión y como una explicación drástica e importante, contundente, quiero decir, sobre lo que sería el ser humano en relación con toda la naturaleza. De ahí que el símbolo también esté ahí, sí, y que la punta esté mirando precisamente hacia el suelo. ¿Quién ha tenido también a gala medir ese pentáculo? Leonardo da Vinci lo midió y lo puso en su libro La Divina Proporción. De hecho, se dice que la Gioconda, la famosa Mona Lisa, está hecha precisamente con este número de la belleza, ¿no? Es el número de la belleza. Efectivamente. Bueno, pues este pentáculo, ya para ir concluyendo porque tenemos muy poquito tiempo, este pentáculo lo que representa, por un lado, es lo primero, representa esa proporción perfecta. Se decía que Jesús de Nazaret era perfecto, con lo cual, qué mejor símbolo para representar su perfección que la estrella de cinco puntas. Además, en el famoso Hombre Vitruvio, si nos fijamos, también podría estar escrito esa estrella de cinco puntas. Y también es una forma de manifestar un hombre perfecto en todas sus medidas. También guarda relación con eso. Pero claro, todo esto es muy pagano, con lo cual, ¿cuál sería la traducción cristiana del uso del pentáculo, de la posibilidad, de la del permiso que se tiene para el uso del pentáculo dentro del cristianismo? Pues que representa las cinco llagas de Cristo, porque precisamente tiene cinco puntas este símbolo. Con lo cual, cualquier persona que tenga un pentáculo y que sea de creencia cristiana, que no se preocupe en absoluto, no tiene que quitárselo, puede seguir utilizándolo, porque de hecho está reconocido por el cristianismo y hemos hablado pues de todas las características positivas que tiene. Es curioso porque mucha gente relaciona esas estrellas precisamente con la estrella de David, de seis puntas y no de cinco. No tiene nada que ver. Pero en este caso, ese más bien es un símbolo judío, más que un símbolo... De hecho, la estrella de David no es una estrella. No. Son dos triángulos invertidos. Correcto. Y tiene que ver con una de las máximas de la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Lo que es arriba es abajo, como lo que es abajo es arriba. Perfecto, Jesús. Pues muchísimas gracias por tu sapiencia en todos estos símbolos. De nada. Y vamos, si os parece, a hacer una breve pausa. Pasamos la hoja y nos vamos ahora con nuestra compañera Sara, que nos trae también un tema interesantísimo. Espectrofilia. Vaya palabrita, Sara. ¿Dime? ¿Qué es la espectrofilia? Pues se llama espectrofilia al fenómeno paranormal en el que un espíritu o ente mantiene relaciones sexuales con personas de nuestros mundos. Anda, eso me suena a una peli. Sí, es un caso. La peli del ente, ¿no? El ente, un caso real. De hecho, vamos a hablar de ese caso. Perfecto. Parece bastante descabellado, ¿no? De hecho, la ciencia tampoco lo toma como válido. Lo reconoce como tal. Exactamente. Pero se ha hablado de este fenómeno durante mucho tiempo a lo largo de toda la historia. Para empezar a hablar de este fenómeno, nos vamos a ir a la antigüedad. Venga. Viaje al pasado. Viaje. Grecia y Roma. ¿Vale? A través de la mitología griega y romana, los dioses mantenían relaciones sexuales con las personas. Y además engendraban a sus dioses, como eran Júpiter, Tetis y Venus. Bien. Vale. Vamos a acercarnos un poquito más a nuestro tiempo y nos vamos a la Edad Media. En Europa se hace mención a dos demonios, Incubus y Sucubus. De ahí venía lo de antes, lo de la relación con Teresa. Exactamente. Bien, perfecto. Anda que se me olvida a mí el día, que se ha dicho del campo, me salió la palabra incubo. Incubo, es verdad. En la Ovilu. Es verdad. Sin tener ninguna palabra latina registrada. Es cierto, es cierto. Pero bueno. Y además está registrado. Sí, sí, además está grabado, lo tenemos... Está bien grabado, sí, está sí, sí, en YouTube, está todo... Está bien está grabado, fotografiado, todos los dados que queramos. Sí, sí, menos nuestras caras que no se veían, gracias a Dios. Eso sí. Pero está grabado. Pero ¿quiénes o qué son exactamente? Son los incubos. ¿No? Pues incubus es un demonio masculino. ¿Qué hace? Pues asalta a las mujeres mientras duermen. Tiene una metodología un poco rara, no va al te veo y te asalto. No es un aquí te pillo, aquí te mato. No, vale. En este caso no. ¿Qué hace? Pues al principio se mete en la mente femenina y en ella siembra la lujuria, la excitación, tal, ¿no? Tras varios días se materializa y mantiene relaciones con la mujer. ¿Qué pasa con la mujer? No se llega a despertar cuando el demonio la está poseyendo. Para nada. Simplemente le queda un recuerdo de que ha tenido un sueño un poco extraño. Bien. Pero por la mañana se encuentra débil. Como si le hubiesen quitado toda la energía. Exactamente. De hecho, el incubo se dedica a eso, a quitar toda la energía. Vale. Ataca a cualquier tipo de mujer. Da igual el físico, la edad, ya que lo único que quiere es alimentarse. Tiene una preferencia por las monjas. ¿Ah, sí? Exactamente. Vaya. Pero le da igual. ¿Vale? Una vez que si no hay monjas, no. Me ha puesto. Es lo mismo. ¿Qué puede pasar con la mujer? Uno es que la mujer puede llegar a morir. Claro, la falta de energía. La falta de energía, la mujer muere. Y otro es que se puede quedar embarazada. ¿Que puede quedar embarazada? Puede quedar embarazada. Espera. De un espíritu. De un espíritu. De un incubo. Y ahora te voy a explicar. Un poquito más adelante te voy a explicar el porqué. Vale. ¿Qué ocurre con el bebé? Pues, o bien nace muerto, o bien puede salir totalmente deformado. Bien. Y aparte de ser deforme, tiene una gran inclinación por el mal. Ya, claro. Aunque hay una teoría que dice que también puede salir un niño estupendo y además increíble y con poderes mágicos, como pudo ser Merlín, que se dice que es hijo de un incubus y una prostituta. ¿Ah, sí? Anda, mira. Bueno, vale. Incubo también está relacionado con enzima D, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Nos vamos a sucubus, lo contrario. O sea, entiendo que ahora el sucubo es la mujer. Es un demonio que adopta forma de mujer. Eso es, bien. Bastante atractiva, aquí volvemos con los vampiros de la compañera, ¿no? Y que seduce a los hombres. En este caso, ataca directamente. Te veo y te pillo y te mato. Bien, vale. ¿Y qué hace? Pues además de robarle la energía, se queda con el semen para cuando se pueda convertir en incubus, vertirlo en una mujer. Vamos a ver. Es decir, un sucubo. Un sucubo. Se queda con el semen del hombre. Sí. Ten en cuenta de que es un demonio que adopta la forma de mujer. Ajá. No es que sea una mujer, es un demonio que adopta bien, la vale, forma vale. De ahora mujer. Lo entiendo, ahora lo entiendo. Se queda con el semen, lo guarda, y cuando se le permite ser incubus, lo inyecta. Vale. De ahí, que pueda quedar la mujer embarazada. Se puede quedar embarazada. Vale, ahora lo entiendo. Vale. Ahora lo entiendo. Sin embargo, el sucubus no es solamente un demonio de la Edad Media, ya que en la literatura hebrea se habla de Lilith, que se dice que fue la primera compañera de Adán, y además era muy potente sexualmente, y como no era correspondida tal y como ella quería, se enfrentó a Dios y se fue del paraíso. Así que se le cataloga como el primer espíritu sucubo de la historia. Vale. Aunque también dicen que la reina de Saba tenía algo de sucubo. ¿La reina de Saba? La reina de Saba. Bueno, sí. Si atendemos a lo que es un sucubo, sí, es cierto. Sin embargo, el íncubo y el súcubo no son solamente demonios exclusivos de la Edad Media, ya que todas las civilizaciones del mundo, de todo lo largo y ancho del mundo, hay referencia de estos espíritus, solo que con distintos nombres. Vale. O sea, es decir, en la literatura nos habla de los íncubos, de los súcubos. Hoy en día, entonces, ¿pasa? ¿Está pasando? Está pasando. Vaya. Está Habrá pasando. Que guardarse. Hay que guardarse. A ver, el primer caso de espectrofilia... Las mujeres que estáis aquí no seréis ninguna una súcubo, ¿no? No, yo no. Yo no. Vale, vale. Hay que... Es bueno que lo preguntemos. Está bien preguntado. Nada importante. Continúa, Sara. A ver, el primer caso de espectrofilia de nuestra época se hizo famoso por el caso de Doris Bader en mayo de 1974. Vale. Doris era una mujer de 30 años, soltera, que vivía en Calvert, California, junto a sus cuatro hijos, ¿vale? Cada uno de distinto matrimonio. Su vida era normal, tenía su trabajo, su familia y tal, hasta que una noche empezó a ser atacada por una entidad invisible. Fueron muchas las noches en que esta entidad la tocaba, la golpeaba y la atacaba sexualmente. ¿Qué decide esta mujer tras varias noches de ataque? Me voy a un psicólogo, claro. Lógico y normal. Sin embargo, no le encontraron nada, la declararon mentalmente sana. Dice, bueno, pues a mí esto me sigue ocurriendo, ¿qué hago? Pues me voy al laboratorio de parapsicología de la Universidad de California. Y allí pude hablar con el doctor Barry E. Taff, un psiquiatra e investigador escéptico. ¿Qué pensó este hombre? Pues a esta mujer le tiene que estar pasando algo mentalmente, ¿no? Claro, evidentemente. Lógico. Pero claro, Doris le tuvo que enseñar las heridas que tenía por todo su cuerpo, inclusive por la zona genital. Ante las señales dijo, aquí está pasando algo, vamos a ver qué hay. Se puso a hablar con los vecinos y los vecinos le dijo que veían a través de la ventana a esta mujer siendo atacada por algo que no veían el que era. O sea, los vecinos veían que la mujer estaba siendo atacada. Sí, pero no estaba sabían, siendo atacada. Pero no sabían con por qué. Ah. Claro, la veían de un lado para otro por la habitación, pero estaba siendo atacada. Vale. El problema está en que los vecinos no fueron los únicos testigos, sino que sus propios hijos, el mediano de ellos, por ejemplo, fue testigo de ellos. De hecho, una vez intentó salvar a la madre porque la vio y le dieron un empujón, algo le dio un empujón que le rompió un brazo. Vaya. Evidentemente, con estos nuevos datos le pusieron nombre a esto, que le estaba a esta entidad, ¿no? El ente, de ahí la película basada en hechos reales de esta señora. La película se llama Carla, pero su nombre real es Doris. ¿Qué hizo? Dice, bueno, venga, está pasando algo, vamos a volver a someterla otra vez a tratamiento médico, ¿no? Se puso en contacto con un especialista en hipnosis, Kerry Gaynor, pero no encontró nada que dijera que esos ataques fueran mentales. Así que dijeron, bueno, pues vamos a trasladar un equipo de científicos a su casa. ¿Qué se encontraron allí? Pues primero, la mujer está siendo atacada, la mujer está siendo atacada dormida. Es lo primero que pensaron. ¿Por qué? Porque así lo podían achacar a algún trastorno del sueño. Sin embargo, al ser testigo de algunas manifestaciones como orbes, arcos de luz que fueron fotografiados, puertas de los muebles que se abrían y se cerraban solas, objetos volando. Fenómeno poltergeist, en definitiva. Exactamente. Y automáticamente cuando veían eso en la cocina, en la habitación empezaba a chillar ella. Estaba siendo atacada sexualmente. Vale. La puerta se cerraba, nadie podía entrar. Ajá. Pues no tuvieron más remedio que decir que esto no... que de mental nada, ni de sueño, ni de mental. Ni de nada, claro. Hemos hablado que los incubus lo que te quitan la energía. Sí. Bueno, pues tras varios días que esta mujer ya llevaba sometido a estos ataques, ¿no? Pues la mujer estaba bastante débil. Preocupados por ella, se decidieron trasladarla al laboratorio. Y allí construyeron una especie de casa de cristal para poderla tenerla vigilada, tanto los médicos de visión como con las cámaras, ¿no? Y dijeron, aquí está protegida, aquí no entra nada, vamos a ver qué es lo que le pasa a esta mujer. Pues los ataques no cesaron. Ni siquiera en el laboratorio. Ni siquiera en el laboratorio. Inclusive el ente se dedicó a mostrar su lado más perverso y hizo con ella numerosas posturas del Kama Sutra, siendo vigilado por todos los médicos que estaban en ese momento. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasa? Dice, lo hemos visto, tenemos las cámaras, tenemos la prueba. Pues no se quedó nada grabado. ¿No se grabó nada? Nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado nosotros, por ejemplo? Sí, es cierto. El sanatorio que lo hemos visto y la cámara no ha querido. Es cierto. Pues no se quedó nada en ninguna de las cámaras. Evidente, dice, aquí ya ni científico, ni mental, ni nada. Aquí está pasando algo paranormal y además no sabemos cómo cortarlo, ¿no? Volvieron a someter a Doris a una sesión de hipnosis. Y en esta ocasión descubrieron que Doris había sufrido abusos sexuales de pequeña. Y a partir de aquí empieza la controversia. Se dividieron en bloques. Algunos pensaron que todo lo que estaba pasando a Doris estaba en su mente. Sí. Mientras que otros decían que la mujer era la que se lo autocreaba, ya por proyecciones energéticas que se plasmaban en esos fenómenos. Sin embargo, unos pocos decían, no, dejaros de historia, que esto es lo que es y es inexplicable y aquí está pasando algo, ¿no? Viendo que seguían pasando los días, la mujer seguía siendo atacada, y viendo que ni las cámaras lo recogían ni podían hacer nada, dijo la mujer, dice, mira, yo me voy. Que no me podéis defender, no me podéis solucionar nada, yo me voy. Pero en vez de irse a su casa, a California, se mudó a Texas. Dice, yo me voy lejos de aquí. Pues ni lejos de aquí. El ente sigue atacándola. Hasta 5 veces se llegó a mudar. Y las 5 veces le llegó seguía atacándola el ente. Eso sí, los ataques eran cada vez más espaciados en el tiempo. Sí. Hasta que un día, de golpe y porrazo, el ente desapareció. Cesó. Pero sin embargo, aquí esta mujer no quedó embarazada. No. Bien. Aquí no. En este caso no se quedó embarazada. Vale. Estuvo 2 años a base de ataques. Qué barbaridad. Y después de esos 2 años, pudo vivir tranquila hasta que murió en el 2006. La verdad es que hacernos una idea de lo que Doris pudo vivir, aunque hayamos visto en infinidad de ocasiones, yo al menos la he visto en infinidad de ocasiones, esta película de Lente, que ya de por sí es bastante dura, hacerte la idea de lo que pudo sufrir, la verdad es que es bastante, bastante fuerte, ¿no? Pero, Sara, después de todo esto que hemos contado, que me dices que los íncubos y los sucubos hoy en día sigue habiendo, ¿hay más casos iguales a los de Doris? ¿O parecidos al menos? Hay más casos. Hay muchísimas personas que aseguran haber tenido encuentros sexuales con estas entidades, ¿no? Sin embargo, verás, decirlo es complicado. Claro, es que como dices tú, ¿no? Es que me está violando un fantasma. Exactamente. Primero ya hace lo mismo que hicieron con esta mujer, ¿no? Todos los tratamientos médicos, psicólogos y psiquiátricos, pues, habidos y por haber, claro, ¿no? Está claro. Sin embargo, sí tenemos algunas personas que han dicho que tienen este tipo de encuentros con fantasmas o que han tenido, ¿no? Además, personas recientes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Conoces a la cantante Kesha? Sí, claro. Pues ella le confesó al presentador Ryan Seacrest en su programa de radio Kiss FM que su canción Supernatural está inspirada en una experiencia de este tipo. Vaya, qué sorpresa. ¿Y la actriz de Paranormal Activity 2? Sí. Antes de morir, esta actriz y modelo, Anna Nicole Smith, en la revista estadounidense FHM, admitió que unos años antes, cuando vivía en Texas, tuvo encuentros sexuales con algo del más allá. Y aunque al principio sintió temor, al final no le dio nada de miedo. Yo la verdad no... La verdad es que llama la atención todo esto que nos estás contando, porque, hombre, verás, que lo cuente una persona de la calle, puede ser, ¿no? Pero que te lo cuenten personajes famosos, la verdad es que, oye, llama la atención, quiera que no. Por lo menos a mí me llama la atención. Bastante llamativo, ¿eh? Por lo menos. Sí. ¿Hay alguna explicación de que ocurran todos estos casos? Pues, o... alguna le intentan dar. Tú sabes que en todo lo que lo paranormal, las explicaciones son cortitas. El otro día lo dábamos precisamente en el seminario de parapsicología. Intentábamos muchas veces explicar cuáles eran esos tipos de fenómenos y de dónde podían venir ese tipo de fenómenos. Pero bueno. A ver, algunos expertos parapsicólogos dicen que estos actos son debido a la cantidad de personas que juegan con el mundo paranormal. Jesús, tú y yo no nos vamos a jugar más nada, ¿eh? Sí, porque dice que al intentar contactar con ellos no saben con qué contactan. Si espérate, contactan que con alguien bueno, va a decir un improperio, Jesús. No, no, va a decir un improperio. Yo prefiero ahora más tranquilito. Y sí, yo... ha dicho que se llaman, ¿cómo ha dicho tú? Dicen que experto para psicólogos. Perdón. Me gustaría que todos nuestros oyentes viesen ahora mismo la cara de Jesús. El pobre, lo he matado. Se está mordiendo la lengua. Sigue con el móvil, anda, tú sigue con el móvil. Sigo mirando cosas. Bueno, me voy a los especialistas médicos, a ver si así te... A ver, sí, mejor. Un poquito mejor a Jesús. A ver, ¿qué dicen? Pues que este tipo... creen que este tipo de ataques se produce durante lo que se conoce la parálisis del sueño. Ajá. Como sabemos, la incapacidad transitoria que tiene una persona para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar entre la vigilia y el sueño. Correcto. O lo que es lo mismo. Una persona está despierta mientras que parte de su cerebro está dormido. Está dormido. La persona puede ver y oír, sí, pero no puede ni moverse ni hablar. Es cierto que en este momento muchas personas han dicho que les ha pasado algo, que han visto algún tipo de entidad, de monstruo, que la han intentado ahogar o tal, ¿no? Pero digo yo, y lo digo como persona que ha sufrido este tipo de parálisis del sueño, yo no he salido moratada. ¿Cierto? ¿Cierto? Ni con señales, ni con marcas, de nada. Yo no sé si Jesús conocerá algún caso. ¿De parálisis del sueño en el cual se haya somatizado de esa forma? No lo conozco. No. Parálisis del sueño, es cierto que la persona entra en pánico porque no hay un desfase en su despertar, y mientras que se muestra consciente ve como su cuerpo todavía no se puede mover a pesar que lo desea, y eso genera miedo. Miedo. Pero de ahí a lo que tú dices, no, en absoluto. Bueno, yo por lo menos lo veo así. Pero bueno, sí. Sin embargo, no solamente se da con entidades paranormales este tipo de problemas. Ah, ¿no? No. Vamos a hablar de esofilia. Ah, esofilia. Esofilia. Y aunque su definición oficial nos dice que se trata de la capacidad de excitarse con entidades de otros mundos o forma de vida no extraterrestre, la mayoría de los casos se trata de abusos sexuales por parte de extraterrestres. La ciencia evidentemente lo niega. Ya. Los grises... que el viaje es muy largo. Valga aquí lo que pasa. A ver, según nos cuentan, porque muchas personas que nos cuentan, este tipo de experiencias no son tan traumáticas como las espectrofilias, ¿vale? Porque... que tendrán los extraterrestres. Menos mal. Los extraterrestres. Me deja más tranquilo. La explicación es porque si les queda algún recuerdo es muy vago, porque los extraterrestres tienen la tecnología suficiente como para borrarte el cerebro, ¿no? Claro. La memoria. Claro. Y solamente puede salir a luz a base de hipnosis. Sin embargo, son muchas personas que dicen haber tenido, y además ha salido a la luz pública, ¿eh? Sí. A ver, en 1957, por ejemplo, salió el primer caso a los medios de comunicación. Antonio Vilasboa declaró haber sido abducido por extraterrestre. Sí. Y además de haber sido sometido a distintas pruebas, le obligaron a mantener relaciones sexuales con un extraterrestre femenino que además describió perfectamente. ¿Ese no es el que describía que tenía tres pechos? Creo que sí. Sí. En fin. Nos vamos a Australia. Un libanés, Peter Kauri, afirmó que el 12 de julio de 1988 fue víctima de abusos sexuales por parte de extraterrestres. Kauri los describe como alienígenas con rasgos nórdicos, que desnudo lo atacaron telepáticamente y sexualmente. No, pero presentó una prueba. ¿Ah, sí? Un mechón de pelo rubio de uno de ellos. Ah, mira. Y ese mechón de pelo ha sido analizado científicamente. ¿Y el resultado? No hubo forma de identificar a qué correspondía el mechón de pelo. Ni ADN, ni nada. Nada, no sé. Es anómalo, no... imposible. Vale. Hoy en día sigue siendo un dilema dentro de la comunidad científica, porque es que no hay manera. 2010. China. Meng Shaogou. Perfecto dicho. Sí, seguro. Marie Curie, vamos. Sí. Declaró que había subido un monte para ver lo que ella suponía que era un avión estrellado, ¿no? Sí. Cuando fue atacado sexualmente por un extraterrestre mientras levitaban. La alienígena tenía 2 metros y medio de altura, 12 dedos en la mano y el pelo trenzado. y le dijo que daría luz a su bebé dentro de 60 años. ¡Hala! La policía la cogió y dice, venga, vamos a hacerte la máquina de la verdad. La pasó. ¿La pasó? La pasó. ¿Y ya ha tenido? Todavía no, claro, en 2010. No, en 2010 todavía hasta no queda 2070. Hasta el 2070. Bueno. Sin embargo, no todas las personas han sido forzadas. ¿Ah, no? No. Tenemos a Simon Parker, un concejal de Stakesby, en Inglaterra, que afirmó afirmó públicamente que había tenido relaciones sexuales consentidas y satisfactorias con un extraterrestre que él llamaba Reina Gato. Y llegó a tener hasta un hijo con ella llamado Starka. Otra vez los gatos. Yo no sé qué tienen contra los gatos. Prefería los de antes. Sí, ¿verdad? Hay una cosa. Si se creen a toda esta gente y demás, hay ciertos personajes, ciertos presidentes de los Estados Unidos que podría haber dicho que en vez de una, ¿no?, una becaria podía haber sido un extraterrestre en forma de gato. Hubiera sido mucho más real. Una parada, ¿no? Y nos vamos por una cantante, ¿vale? Pamela Stonebrook confesó haber tenido relaciones sexuales con un niño reptiliano de 1,80 metros de altura. ¿Qué? Las relaciones empezaron en 1998 y duró 3 años. Y además Pamela describe que la experiencia fue muy intensa y agradable. Y añade que ojalá la mayoría de los hombres tuvieran el miembro viril que tenía el reptiliano. Sin comentario. Sara, muchísimas gracias por este fantástico espectrofilia, que es el tema que tú nos has traído, que hemos aprendido bastante, sobre todo de los íncubos y los sucubos, porque prefiero no... Y de los reptilianos. Y de los reptilianos, sí. Prefiero omitir esa parte. Prefiero omitirla. Sara, muchísimas gracias. A vosotros. Pasamos nuestra hoja virtual de esta revista de Voces del Misterio y continuamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y bueno, después de haber hecho un repaso por la espectrofilia, interesante, algunos datos que obviamente, bueno, pues pueden ser más o menos reveladores, más o menos creíbles. La verdad que en esto del mundo del misterio y de la investigación siempre nos encontramos este tipo de declaraciones que hacen dudar un poco. Pero bueno, hay que tomarlas como lo que son, declaraciones y creencias de cada uno, y lo que importa realmente es la base, que no deja de ser interesante, sobre todo cuando se compara con otros casos y realmente hay coincidencias. Solamente eso, al margen de que sea más jocoso o menos jocoso la declaración del testigo. Pero ahora nos toca irnos hasta un lugar emblemático, un lugar de poder, uno de esas de esos monumentos antiguos, porque no deja de ser un monumento a pesar de que está formado solamente por piedra, uno de esos monumentos antiguos que dejan sin aliento cuando se va a ver personalmente y que es una grata experiencia de quien la vive y sobre todo de quien se sitúa en el centro de ese lugar. Se trata de Stonehenge, se trata de esas piedras que están en forma de círculo, se trata del misterio que guarda esa misma piedra, se trata del misterio que tiene el transporte de las mismas desde la cantera que fueron confeccionadas hasta ese sitio, y sobre todo se trata de desvelar la razón, el motivo por el cual el ser humano erigió ese sitio. Stonehenge, vamos con ello, David. Sí, porque yo os haría precisamente a vosotros la primera de las preguntas. ¿Qué pensáis que era Stonehenge? ¿Qué pensáis que es Stonehenge hoy en día? A ver, difícil. Un examen. ¿Qué pensáis que fue? Pues yo creo que fue un lugar de culto. No, perdón, de culto, pero estelar. Culto estelar. Estrella. Sí. Tú también. Bueno, pues os debo decir que, aunque en parte lleváis razón, Stonehenge en su momento fue un lugar de enterramiento. Ah, empezando por ahí. Fue un cementerio. Fue un observatorio astronómico, posteriormente. Y sobre todo, fue un centro religioso para los druidas. Aquellos magos celtas que vivían en aquella época también y que tantos y tantos cultos llegaron a realizar en este lugar. En Stonehenge, para que aquellas personas que necesitan un poco centrarse dónde está el lugar, porque todavía no lo conozco muy bien. Uh-huh. Hay que decir que está en Wiltshire, se encuentra en Gran Bretaña, sí. Y que alrededor de todo ello se atesora, como tú bien has dicho en esa introducción, Jesús, un misterio. El misterio de el por qué y cómo se hizo este lugar de poder, este lugar de rituales, este lugar de enterramiento. Algo parecido a las pirámides, una cosa que no tiene mucho sentido tampoco. Efectivamente, no tiene mucho. Y tiene además también mucha relación precisamente con las pirámides. Ah, bien. Y me explico. ¿Sabéis en qué época se creó Stonehenge? No. Nos tendríamos que ir a la Edad del Bronce. Uh-huh. Al 2500 antes de Jesucristo. 2500 antes de Jesucristo, es decir, estamos hablando y ahí me hace plantearme de 4.500 años que se construyó Stonehenge. Bien, pues este lugar tuvo, como digo, una importancia ritual en lo que es el primer orden, ya que los arqueólogos lo que han hallado... O se piensa, ¿no? No, no. La arqueología... No, no, pero es que aquí se habla ya de pruebas tangibles. Ah, y es que en este lugar se han encontrado centenares, por no decir miles, de cuerpos enterrados. Cementerio. Un cementerio puro y duro. Un cementerio puro y duro. Vale, vale. Posteriormente, de encontrarse todos estos túmulos funerarios, lo que se han encontrado también son indicios de que allí los druidas realizaban este tipo de rituales 2000 años después de haberse construido. Es decir, sobre el 500 antes de Jesucristo, ya los druidas empleaban este lugar, Stonehenge, para realizar todos sus cultos. ¿Y qué cultos? Pues sobre todo, unos rituales que hoy en día se siguen realizando en este mismo lugar, donde cada año, por el 24 de junio, la noche del 23 al 24 de junio, se reúnen 30.000 personas a realizar el culto de la noche de San Juan, como tú bien dices. Pero claro, la noche de San Juan tiene mucho que ver con esos cultos druidas, porque la noche de San Juan coincide precisamente con ese solsticio de verano, el cual pues es el culto al sol. Por lo tanto, los druidas, cuando realizaban ese tipo de cultos, los realizaban precisamente con ese culto al sol. Pero hay un dato muy interesante, el cual nos sirve para saber que aquello se utilizaba además como observatorio astronómico. Uh-huh. Y es que precisamente el eje central de lo que es Stonehenge está orientado justo al nacimiento del sol. El día 24 de junio el sol sale precisamente por ese eje central de Stonehenge. Por lo tanto, aquellas personas que lo realizaran en la Edad del Bronce, eso te iba a decir yo a ti, tenían que tener unos conocimientos bastante importantes de astronomía. De todas formas, es curioso que en la época en la cual fue construido Stonehenge, sí, había sin embargo otra civilización la cual estaba ya construyendo pirámides. Sí. Y es algo que es que no me cuadra, y sobre todo con la perfección de las uniones en las piedras de más de 2000 toneladas del interior de la pirámide. Uh-huh. Líneas perfectas. Sí. Uniones sin ningún tipo de resquicio. Correcto. Y sin embargo, pues, que no deja de ser el monumento de Stonehenge, no deja de ser bonito, no deja de ser atractivo. Pero que si tú pones Stonehenge al lado de la Gran Pirámide, sí, porque quien le diga. No son venir, ¿eh? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No, ahí no. Pero es que no, si cuadra, nos... Algo no cuadra. Sí. Nos hemos perdido la historia. Pero si nos vamos precisamente a aquel lugar donde hace dos semanas hablamos también aquí, que es Rapa Nui, uh-huh, nos encontramos con esos famosos moais que en un momento dado te podrías llegar a recordar un poco a estas piedras. Sí. Porque recordar que hay ciertos moais que tienen como especie de un sombrero. Uh-huh. Entonces, y es prácticamente... fecha más o menos. Más o menos. Sí, sí. Por lo tanto, ¿qué relación puede tener? Recordar además algo que hablaba precisamente cuando hablábamos de Rapa Nui. Y es que hay algunos que están orientados hacia el mar. Pero si nos vamos también y retrocedemos en algún programa más y hablamos de las esferas de Costa Rica, recordad que hablaba de que en línea recta muchas de ellas llevaban a lugares de poder. Y una de ellas concretamente lleva a Stonehenge. Por lo tanto, desde precisamente un lugar como es Costa Rica, en el centro de Centroamérica, y nunca mejor dicho, llevarnos hasta este lugar y que tenga esa cierta relación, oye, porque unas bolas, unas esferas, unos moais, unas piedras, como tú bien dices, poco tiene que ver con unas edificaciones, unas construcciones que sobre la misma época, sin embargo, son primorosas como son las pirámides. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes misterios. Pero vamos a seguir con Stonehenge, si os parece. Claro. Porque nuestro amigo Lorenzo Fernández, en su libro 99 lugares para pasar el miedo, habla de un artículo, precisamente, que se publica en un periódico llamado The Independent, en el cual Steve Connor, que era el periodista, dice lo siguiente. Me vais a permitir que os lea literalmente lo que dice el artículo. Bien. Claro, por supuesto. Traducido ya al español, ¿eh? Dice... Es un detalle. Esto es cosa de la casa. Dos arqueólogos han excavado en fechas recientes una pequeña zona de Stonehenge, el sitio arqueológico más famoso de Gran Bretaña, y han encontrado indicios de que fue alguna vez un centro de curación. Un centro de curación. Curioso. Una especie de Lourdes neolítico, al que acudían personas desde lugares muy distantes con la esperanza de ser curadas de sus males. ¿Cómo? Sí, sí, lo que estáis oyendo. Lo que estáis oyendo. Centro de peregrinación. Sí, sí. Para ser sanados. Vaya. Dice a continuación: también han logrado fechar la construcción del primer círculo de piedra entre los años 2600 y 2400 antes de Jesucristo. Lo cual significaría que las piedras originales del círculo, llevadas por un medio desconocido a la llanura de Salisbury, que es donde se encuentra, desde una cantera del sur de Gales, es decir, bastantes cientos de kilómetros, fueron colocadas unos 300 años después de lo que se pensaba. Es decir, aquí hay una discrepancia en fechas, pero hay algo que yo creo que a nadie se le escapa. Un lugar de peregrinación para sanar. ¿Por qué? ¿Por qué es la edad de bronce? ¿Por qué es la edad de bronce? Todo es sabido que el ser humano, desde su nacimiento, pues ha creído en sus dioses. Pero esos dioses siempre han sido un poco abstractos. Siempre han venido de los cielos. Nos hace pensar que quizás una civilización anterior a nosotros, mucho más avanzada, pudo existir, pudo ayudar a construir este tipo de edificaciones y pudo llegar a ser un lugar donde sanaran aquellas personas enfermas y de ahí su peregrinación. Pudiera ser. Da que pensar, por lo menos. Por lo menos da que pensar. Fíjate que, al margen de pretender curar a los enfermos de todo esto, se ha podido encontrar lo que son lugares de enterramiento a un kilómetro aproximadamente de lo que es este lugar de Stonehenge, de una criatura, de un ser, una persona, no hay que pensar de que viene de las estrellas ni nada por el estilo, no es de esto que ha estado hablando antes Sara, le conocen como el arquero, y es una persona que vino del norte de Europa, cruzó ese pequeño brazo de mar que hay para llegar a Gran Bretaña, para ir exclusivamente a Stonehenge a ser sanado de una serie de heridas de guerra que tuvo. Imaginaros hasta qué lugares no llegaría la fama de Stonehenge, que del norte de Europa, concretamente hablan de tierras noruegas, sí, tierras suecas, este personaje se trasladó hasta Inglaterra para ser sanado. Se extendió aquello. Se extendió. Ya. Hay personas que se han encontrado en este lugar de enterramientos con huesos rotos. Se han encontrado personas que tuvieron que sufrir enfermedades óseas bastante importantes, osteoporosis, etcétera, las cuales, pues, oye, o no llegarían bien, o evidentemente no llegaron a sanar nunca por llegar hasta Stonehenge. Pero es curioso que allí están, y allí están enterradas, en estos túmulos, como digo, y digo, de la edad de bronce. Evidentemente, todo ello posteriormente hasta llegar después a los druidas. Uh-huh. ¿Tú ibas a comentar algo, Sara? No, que me estás dejando porque es que no me entra en la cabeza. Es extraño porque hoy en día, evidentemente, Internet y demás hace que cualquier punto del mundo sea famoso por lo que sea. Pero en la Edad de Bronce, es más, si me apuras, 500 años antes de Jesucristo, es decir, en la época druida, en la época celta, ¿cómo se ponía aquello en conocimiento? El arquero viajar desde tierras nórdicas. Eso es. Que aquello está bastante lejos. Uh-huh. Las cosas así se extienden. Hacia Inglaterra. Sí. Las cosas así se extienden. Muchas veces cuando tiene un sitio un especial interés, hay muchas personas que lo divulgan de boca en boca, va de población en población, sobre todo por los comerciantes, por los buhoneros, y terminan por enterarse a alguien que realmente le hace falta uh-huh. ese tipo de acción, y lógicamente no le importa cruzar media Europa para ver si eso es verdad. ¿No? Pero si os digo que Stonehenge no es el segundo, no es, es el único lugar donde se hacía esto. Sorpréndeme. Hay otro sitio, relativamente cerca, porque se encuentra en la Bretaña francesa, que es Carnac. En Carnac existe una serie de menhires, uh-huh. estos en este caso están alineados, están todos ¿sí? en línea, los cuales también sirvieron como lugar de enterramiento de aquellas personas que iban en peregrinación a este lugar. Pero aquí es curioso, porque cuenta la leyenda, cuenta la tradición de este lugar, que estos menhires lo que representan es cada una de las almas de aquellas personas que se trasladaban a este lugar a realizar este culto. Es curioso. Porque son miles los menhires que se pueden encontrar en lo que es el camino, exactamente. Por lo tanto, la tradición celta, la tradición druida, esta tradición, como estamos viendo, de estos seres que pudieron haber habitado en la Tierra, o estas civilizaciones que pudieran haber habitado en la Tierra hace años, pues pudieron provocar que las personas empezaran a creer en esa sanación ancestral. Y es curioso porque todo esto me lleva a pensar un poco algo que hablábamos precisamente en el curso del seminario uh-huh. para psicología hace una semana exactamente. Sí, una semana. Uh-huh. Y es el poder que puede tener el subconsciente de la persona uh-huh. para poder realizar ciertas actividades. Es cierto. Puede ser que esas sanaciones se las pudieran provocar ellos mismos, y como lugar para el cual poder activar esa parte de su subconsciente fuese precisamente Stonehenge, uno de ellos. Es posible. Hay que tener en cuenta que los druidas en aquellas fechas utilizaban objetos precisamente para tener ese misticismo, para tener esa activación precisamente de su subconsciente y poder desvelar o revelar muchas de sus visiones. Uh-huh. ¿Por qué no una persona normal y corriente, en su propia creencia, poder llegar a conseguir esa sanación? Uh-huh. Es más, hoy en día existen lugares de poder en los cuales se consiguen esas cosas. Sin ir más lejos, muy cerca de aquí, tenemos el Rocío. Uh-huh. Sí. Lugar de poder donde los totalmente haya. Tenemos también, por supuesto, Fátima. Uh-huh. Tenemos Lourdes, por decir lugares de poder y sanación cristianos. Sí. Pero ni que decir tiene que si hablamos de la Meca, lo tendríamos precisamente en la civilización o en la cultura musulmana. O si nos vamos precisamente a la parte de China o a la parte de Japón, tendremos esos grandes templos donde hay muchas personas que van y consiguen con su fe la sanación. Uh-huh. Por lo tanto, Stonehenge, en Amesbury, Inglaterra, es donde encontramos este lugar de poder, este lugar que hoy en día no se sabe todavía a ciencia cierta cómo pudo ser construido. Uh-huh. Porque esas piedras de grandes toneladas, como digo, se trasladaron desde Gales, del sur, hasta este lugar, cientos de kilómetros, en la Edad de Bronce. ¿Cómo se hizo? Pues es uno de esos misterios que todavía no somos capaces de desvelar y que, por supuesto, está junto a las esferas que nos de Costa Rica, junto a la Gran Pirámide o las pirámides que repartidas por el mundo, junto a las piedras rúnicas, por ejemplo, de Björkertorp. En definitiva, son esos grandes misterios que hay diseminados por todo nuestro planeta Tierra, como si fueran pues puntos, lugares de donde el ser humano tiene que ir por algún tipo de razón, que a lo mejor todo junto, pues, si se va, se tiene alguna vez respuesta de lo que de lo que allí ocurre. Vamos a terminar un poco la parte en la cual nosotros estamos aquí en el estudio, no sin antes recordaros las actividades que tenemos previstas en nuestra ruta de misterios para este próximo fin de semana. Bueno, ya empieza hoy viernes para las personas que están aquí en Sevilla, capital, y mañana también tenemos otra actividad programada. La verdad que no vamos a parar en todo el tiempo, porque además sabemos que vosotros pues estáis deseando vivir esa experiencia con nosotros. Tenemos hoy, 19 de febrero, vamos al Cortijo de los Ahorcados. La verdad que, bueno, la mejorada baja, ya lo conocemos por todo porque ha salido en Cuarto Milenio, con lo cual no hay que ocultarlo mucho más. Y vamos a continuar la investigación con los datos que obtuvimos en la última visita que realizamos y que nos acompañaron bastantes amigos y clientes. Eso hoy. Será, por supuesto, quedaremos a las 10:30 en los aparcamientos que están frente a Bricor y al campo en Sevilla Este. Y mañana iremos a la hacienda de Tarazona, la hacienda maldita de Tarazona. También, en este caso será un poquitín antes, quedaremos a las 8:30 de la tarde-noche. Perfecto. Para salir también desde el mismo lugar, aparcamientos frente a Bricor y al campo de Sevilla Este. Al finalizar quizás podamos tener hasta alguna sorpresa. Sí, es posible. Es posible que tengamos alguna que otra sorpresita con personas que nos van a visitar. No vamos a adelantar más, solamente eso. Y esta noche no nos preguntáis porque tampoco podemos decir mucho más. ¿Pero por qué no lo vas a decir, Jesús? Si son amigos de nosotros. Bueno, venga. Posiblemente al final de la noche estén acompañándolos pues Lorenzo Fernández Bueno, este también Laura Falcó y Francisco Contreras, que estará con nosotros acompañándonos en esa experiencia. Y bueno, compartiendo con Juan José Revenga también. Bueno, pues si fuera un documentalista de televisión española como Juan José Revenga, ya entonces para coger ese full de ases y estar con ellos pues bastante tiempo disfrutando de esa visita a Tarazona, un lugar magnífico. Bueno, pues no os vayáis, que ahora os queda quizá a lo mejor la guinda del pastel. Homenaje a Fernando Jiménez Veloso, maldiciones y el caso de la chica de la curva de Extremadura. Nosotros volvemos el próximo viernes, aquí en Voces del Misterio. A nuestros lectores de América les resultará lejano. Pero aquí, en Europa, estamos que no nos llega la camisa al cuerpo con lo de las vacas locas y eso del uranio empobrecido que se usó para matar mejor durante el conflicto de los Balcanes. Entre tanto, la clonación está servida. Los alimentos transgénicos se mezclan con los normales en las estanterías del supermercado y acaba de nacer el primer mono manipulado genéticamente. Luego está lo del ya indiscutible calentamiento del planeta, lo del agujero de ozono, lo del SIDA, lo de los móviles cancerígenos, lo de Internet. Agazapados en nuestro útero hogareño, bregando en la jungla laboral o compartiendo rollitos de primavera con los amigos, parece que tales cuestiones gravitan sobre nuestras cabezas sin traspasar ese inventado paraguas del «yo creo que exageran», con el que, a fuerza de idiotas o hastiados ya de tanto problema propio, pretendemos taparnos. Estamos en medio de la lluvia, un calabobos que, sin urgirnos a buscar techado, nos empapa hasta los huesos. Y lo que es aún peor, empiezan a oírse truenos que anuncian tormentas, quién sabe si de esas que duran 40 días y 40 noches. Nada tengo en contra de los avances científicos, nadie en su sano juicio lo tendría, pero desde hace ya unas décadas vivo bajo la impresión de que corremos mucho sin mirar dónde pisamos. Lo recién descubierto se aplica al día siguiente y en lo tecnológico es tal la prisa que la novedad electrónica se ha quedado obsoleta en el tiempo que tarda en llegar de la fábrica a la tienda. Probablemente es bueno, mantiene a pleno ritmo la cosa del consumo y el índice Nasdaq, que no sé qué coño es, se pone a tono. Lo que no parece tan bueno es que esa progresiva aceleración impere igualmente en lo biológico. Lo que en el laboratorio resulta un hallazgo espléndido, en la práctica puede no serlo tanto, si es que no acaba en catástrofe. Hace falta comprobar las consecuencias a corto y medio plazo, realizar miles de ensayos, por mucho que los inversores clamen pidiendo prontos dividendos. Después, tan después como sea necesario, aplicarlo en granjas, hospitales, cultivos o inodoros. De no hacerlo así, pasará lo que está pasando, que siendo preocupante, puede a lo peor ser solo el tímido preámbulo de una catástrofe de consecuencias inimaginables. Es lo que al ver los ojos del mono Andy, protagonista en estos días de los medios de comunicación, se me ocurre. Igual es que me he levantado pesimista. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Todopoderoso, te pedimos que bendigas y santifiques esta casa, que bendigas a todos los que aquí viven y los colmes con la abundancia de tus frutos. Muy buenas noches, amigos. Esta semana vamos a hablar de maldiciones, término que se viene utilizando desde la mitología antigua. No pensemos que es algo moderno, que únicamente afecta al pasado cercano. Maldición no es más que desear el mal, como su propio nombre indica, un deseo maligno dirigido hacia personas, objetos, incluso lugares o casas. Cuando hablamos de maldiciones, tenemos que remontarnos a la mitología antigua, donde ya existían numerosos casos de seres mitológicos, que nacieron fruto de distintas maldiciones. Un claro ejemplo es el caso de las sirenas. La sirena viene del griego, significa encadenado, pero fue en el antiguo Egipto donde nace el mito de la sirena, que era un híbrido entre una mujer y un ave, y un pájaro. Pero fue la Iglesia quien empieza a hablar de sirenas tal y como hoy las conocemos, ¿no? Mitad mujer, mitad pez, y que con sus cantos y su belleza engañaban a los navegantes. Una de las leyendas de origen hispánico es la de la muchacha hermosa, ¿no?, que le gustaba mucho bañarse, y un día la madre le maldijo por ello y le dijo que, bueno, que si le gustaba tanto el agua, ojalá nunca saliera de ella. Fruto de esa maldición surge lo que hoy ya conocemos como sirena, ¿no? Obviamente hablamos de leyenda. Una de las maldiciones más conocidas es la que va asociada con el descubrimiento de las tumbas de faraones egipcios, como es el caso de Tutankamón. Howard Carter encontró en la antecámara una inscripción en arcilla que decía: la muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón. Tras el descubrimiento del sarcófago, incluso de la cámara real, comienzan a fallecer las personas que habían visitado la tumba. Incluso no hacía falta que la hubieran visitado, sino simplemente que habían tenido algo que ver, que se habían visto involucradas en tal descubrimiento. Las muertes arrancan el 4 de abril de 1923, cuando fallece Lord Carnarvon, es el que financió toda la operación. Le pica un mosquito y mientras se afeitaba se provoca un corte y la infección se extiende por todo el cuerpo. Justo después contrae una neumonía que acaba con su vida. A la misma hora, a miles de kilómetros de distancia, en Londres, la perra de Lord Carnarvon fallece también súbitamente. Y a esa misma hora, un apagón deja en completa oscuridad a la ciudad de El Cairo. Un apagón que no ha podido ser explicado por parte de la empresa de electricidad. El hermano de Lord Carnarvon, que estaba con él cuando abrió la cámara real, murió también cuando regresó a Londres. También tenemos a Arthur Mays, que el hombre que dio el último y golpe fortuito, ¿no?, al muro para acceder a la cámara real, muere en El Cairo a los pocos días sin también ninguna explicación médica aparente. Sir Douglas Reid, el radiólogo que radiografió la momia de Tutankamón, bueno, pues tuvo que volver a Suiza tras enfermar y murió a los 2 meses. La secretaria del propio Carter, del descubridor de la tumba, muere de un ataque al corazón, y el padre de ella, al recibir la noticia, se suicida. También muere un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter de un ataque cerebral cuando volvía del Cairo. Y el propio descubridor de la tumba, fijaos qué curioso, pues bueno, muere muchos años después. Parece que esa maldición afectó a todo lo que le rodeaba, pero no a él directamente. Hay mucho más, hay muchos, el hilo es muy largo, ¿no?, de todo lo que ocurre con esta maldición de Tutankamón, del faraón, pero daría para un monográfico, ¿vale? No es el caso, vamos a ir un poco resumiendo. Entonces, hoy en día las maldiciones siguen siendo noticia. La maldición de Ramsey, centrocampista del Arsenal, que este año ha vuelto a aparecer, ¿no?, en todos los medios. Cuando Aaron Ramsey marca un gol, un personaje relevante fallece, horas o días después. Desde el año 2009, casi una veintena de figuras públicas han muerto tras un gol del galés. Entre ellas, bueno, pues está Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar al-Gaddafi y recientemente, bueno, pues David Bowie, Alan Rickman. A ver, obviamente, desde mi punto de vista, este caso estaríamos hablando de meras casualidades, ¿no? O sea, todos los días muere alguien más o menos relevante, con lo cual, bueno, pues cuando marque un gol este señor, seguramente, si no ha sido ese día, pues algún día próximo, alguien relevante va a fallecer, con lo cual, bueno, no estaríamos hablando directamente de una maldición como tal, aunque sí que es verdad que en los medios se conoce como la maldición de Ramsey. Un punto muy interesante es el de los objetos malditos, ya que, como avanzábamos al principio, las maldiciones no solo recaen sobre personas, sino que existen lugares y objetos sobre los que pesa alguna maldición. Hay quien cree firmemente que el mal se puede apoderar de objetos inanimados, ¿no?, que llevan consigo algún maleficio, fruto de magia negra, y que puede interferir en la suerte de aquellos que entran en contacto, ¿no?, con estos objetos. Por ejemplo, vamos a nombrar los, por lo menos los más conocidos, ¿no? Hay muchos. La silla de Thomas Busby es una silla en la que estuvo sentado justo antes de ser ahorcado, había asesinado a su suegro. Y según cuentan, todo aquel que se sentó en esa silla después de su ejecución fallecía en extrañas circunstancias. Estos hechos ocurrieron a principios del 1700 y hoy en día esa silla se conserva en un museo, pero curiosamente está colgada de la pared para evitar que, bueno, pues que esta silla siga haciendo de las suyas, ¿no? Otro objeto muy conocido, ahora veréis por qué, es la caja Dybbuk. Una caja que se creía era para guardar botellas de vino, pero que cuando Kevin Manis, el que descubre esta caja a mediados de los años 20, cuenta que albergaba un antiguo espíritu, el cual hacía la vida imposible a todo aquel que poseía la caja. Han pasado muchos propietarios que han tenido la caja en su casa y todos reconocían sufrir una serie de pesadillas y sucesos extraños en sus hogares. Se llegó a hacer una película basada en hechos reales sobre este caso, La posesión, se llamaba, contando, pues bueno, las bondades, ¿no?, de esta caja Dybbuk, ¿no?, o caja de los espíritus. Los cuadros de los niños llorones, también se ha hablado mucho últimamente, o sea, todo comienza con el cuadro, con un único cuadro de un niño llorando que se pinta en Italia en los años 50, del cual se realizan numerosas réplicas y copias, ¿vale? Lo extraño es que en todas las casas donde se encontraban estas pinturas se desencadenaba algún incendio que arrasaba con todo excepto con ese cuadro, ¿vale?, que siempre era encontrado por los bomberos en estado impecable, ¿vale?, como si no hubiera estado allí cuando había salido ardiendo la casa. Tenemos también el Porsche de James Dean, el coche. James Dean murió en el coche, que amaba profundamente, ¿no?, le tenía incluso puesto nombre, en un accidente que fue bastante horripilante, ¿no? En el momento del trágico suceso, el Porsche, destrozado, cae sobre un mecánico y le aplasta las dos piernas. Un médico, que había comprado el motor del coche, murió en un accidente también. Y el conductor del camión que transportaba el chasis del Porsche se estrelló y muere en el acto también, ¿vale? Con lo cual parece que ese coche no traía muy buena suerte, ¿no?, a todo aquel que tenía contacto con alguna de sus partes. La muñeca Annabelle, poco que contar, ¿no?, sobre esta muñeca, o sea, que ha llegado incluso a la gran pantalla. Una muñeca que aparecía en sitios donde no debía estar, incluso aparecían notas escritas a mano, llegando incluso a registrarse a agresiones físicas, ¿no? Hoy, bueno, pues ya os digo que hay poco que hablar porque es archiconocida, ¿no?, que se ha hecho la película hace relativamente poco. Hoy la verdadera muñeca Annabelle se conserva bajo llave en el museo de Ed y Lorraine Warren, donde Lorraine hoy por hoy continúa guardando cantidad de objetos malditos, ¿no? Tienen una gran colección. Hablando de muñecas, bueno, pues ahora hablamos del muñeco Robert. A raíz de Annabelle, este muñeco ha alcanzado una gran fama. Es un muñeco que una sirvienta regala al pequeño de la familia. El pequeño se llamaba Robert y le puso el mismo nombre al muñeco, le llamó Robert también. Entonces tenía una estrecha relación el niño con el muñeco, los padres oían hablar al niño con el muñeco por las noches y el muñeco le contestaba con una voz grave. En principio pensaban que era el hijo, ¿no?, el que ponía esa voz, pero de repente la fenomenología empieza a aumentar, ¿no?, y llega incluso a moverse muebles, y se percataron que esa sirvienta que regaló el muñeco al pequeño Robert practicaba algún tipo de magia negra y tal vez el regalo, bueno, pues no iba bien dirigido, ¿no? Sí que podía haber sido un muñeco maldito desde el primer momento con alguna intención, ¿vale? Bien, para terminar, uno de los casos más curiosos es el caso del número de un número de teléfono. O sea, también parece de broma, pero no. Es el número de teléfono 888-888-888. ¿Vale? Las personas que han sido propietarios de este teléfono desde el año 2000 han fallecido todas por causas no naturales. Uno tiene un tumor cerebral, pero es que el resto han muerto asesinados. Incluso la propia empresa de telecomunicaciones de la que el número es propiedad hoy en día lo ha suspendido, ¿vale? Y cuando se le ha preguntado, pues no explican el porqué, ¿no? Directamente no está disponible el número y tampoco quieren que nadie sea el dueño, ¿no?, el que utilice esa numeración. Así que ya sabéis, amigos, si la suerte no os acompaña, como se suele decir, ¿no?, nada sale derecho, tal vez deberíais pensar si habéis adquirido algún objeto, una lámpara, un cuadro o un simple juguete. Quizás tengáis cerca algún objeto maldito. Buenas noches, amigos, y hasta la próxima semana. Tienes que contarme qué ha pasado con Lisa, cielo. Lisa se ha portado mal con Jody. Y Jody la ha asustado. ¿Jody? Tranquila, mami. Jody no te va a hacer nada. Cree que eres una buena mami. Pero el hombre que vive aquí dice que es muy malo. Ella quiere que se vaya. Él la obliga a hacer cosas malas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero llevar a que conozcáis a la chica de la curva, a la chica de la carretera que se aparece en Montehermoso, en la provincia de Cáceres. Y es que la mayor parte de las leyendas urbanas son simples invenciones de la imaginación popular, reflejo en muchas ocasiones de nuestros propios miedos más ancestrales. En ocasiones se trata de útiles y estudiadas moralejas creadas para asustar a la sociedad más aprensiva, desde los niños hasta los adultos, para prevenir posibles sucesos comprometidos igualmente. Y existe un pequeño núcleo de leyendas que están basadas en un suceso real, originario, que pasó en el tiempo y que gracias al boca a boca, en muchas ocasiones, se magnifican de tal forma que casi no podemos diferenciar dónde comienza la leyenda y dónde la realidad. Esta historia tan popular nos habla del espíritu de una chica anclado en la curva donde murió en un accidente de tráfico. Es una de las leyendas urbanas más conocidas. Como tal, esa narración de una joven que es recogida en su coche por un asombrado conductor y que poco después pronuncia aquella frase de "yo me maté en esa curva", es pura invención. No se conoce a nadie que en primera persona testifique algo similar, pero en cambio la visualización de seres extraños que obviamente no suben a ningún vehículo en determinados puntos negros de nuestra geografía es tan real como inquietante y aterradora. Son muchos los viajeros que aseguran haberse tropezado en una curva fatal con una imagen vaporosa y sobrecogedora que se aparece de manera tan espontánea como desaparece. Aquí no hablamos, por lo tanto, de leyenda urbana. Testimonios, en este caso, de nombres y apellidos que trasladan estos casos a interminables listados de sucesos paranormales reales. Otra cosa es el origen de tal manifestación extraña. Normalmente, esas curvas o rectas, que también las hay, son siempre tramos en los que las condiciones de visibilidad y el estado de la carretera se han dado numerosos accidentes mortales. La creencia espiritista asegura que las personas fallecidas suelen tender a manifestarse en los lugares donde ha vivido, trabajado o fallecido. Estaríamos posiblemente ante la última posibilidad. Es más, podríamos ir más allá y apuntar que, como dijo en este caso el niño en el colegio de la película Sexto Sentido, algunos espíritus, sobre todo aquellos que han muerto de forma violenta y repentina, como son los casos de accidentes en carretera, no saben que han muerto y vagan errantes por el enclave donde ha tenido lugar el siniestro mortal. Algo similar a todo ello, a todo esto de la leyenda urbana de la chica de la curva pero sin curva, sucede en el kilómetro 32 del tramo existente entre las localidades casereñas de Montehermoso y Pozuelo del Zarzón, cerca de Laguna de Arriba. Aquella recta es, desde hace más de tres décadas, un punto negro, el lugar donde más accidentes ocurren en el norte de Extremadura. Grandes cantidades de ramos de flores durante todo el año se pueden encontrar en los márgenes de esta carretera, que así lo demuestran. Lo realmente llamativo son las características de estos desenlaces mortales, muchos de los cuales suceden de forma inexplicable. Se trata de un tramo de perfecta visibilidad y con un asfalto impecable. Recordemos que Extremadura está surcada por cientos de carreteras de interior donde abundan las rectas kilométricas de similares particulares y, sin embargo, los índices de siniestralidad son normales según las estadísticas generales. Y lo curioso es que, en todo ello, nos encontramos con zonas con fuertes rachas de vientos que desestabilizan a los conductores, que pueden ir a gran velocidad por la zona. Y bueno, de alguna forma tampoco ello explicaría el alto índice de accidentes que tiene o de siniestralidad que tiene una zona. ¿Qué se puede alegar ante esos accidentes en los que han fallecido miembros de una misma familia, transcurriendo entre siniestro y siniestro varias décadas, pero coincidiendo siempre en la misma fecha? ¿Y de los conductores que han sufrido más de un accidente, igualmente transcurriendo entre unos y otros varios años, pero también en el mismo día y el mismo mes? ¿Y qué decir de aquellos supervivientes que aseguran haber visualizado en el momento del siniestro una extraña iluminación o niebla repentina? ¿Y de las personas que, tras el contingente, afirman no saber qué hacían en aquella zona, como si una mano invisible los hubiera guiado hasta allí? Bien. Pues en toda carretera maldita, en toda carretera maldita que se preste, existe una imagen fantasmal femenina. Y esto parece que ocurre en el tramo de Montehermoso, Pozuelo del Zarzón. Todos hablan de la figura de una dama vestida de blanco que deambula por las cercanías del kilómetro 32, surgiendo de la laguna, y a tan solo 10 metros de la carretera y desapareciendo después por la misma. La tradición nos habla de una mujer conduciendo su vehículo, que perdió la vida en aquella carretera. Su muerte violenta y la falta de auxilio habrían provocado que se quedase anclada en el lugar, reclamando el alma de los mortales que por allí pasan. Al contrario de otras chicas de las curvas, la función de la dama de Montehermoso no es la de advertir del peligro, sino causarlo, haciendo perder el control a los conductores que la ven, causando así diversos accidentes mortales. El miedo de esta figura hace que algunos conductores en plena noche prefieran hacer un rodeo de más de 30 kilómetros antes de pasar por aquellas carreteras. Es curioso porque muchas personas comentan que diversas videntes que no se conocen entre sí aseguran que en este tramo ocurrió hace tres décadas un suceso trágico relacionado con una chica de 16 años. Pero a pesar de que las leyendas de estas apariciones están muy extendidas, no hay testigos directos de esas visiones, pero existen otros testimonios aún más sorprendentes. Hace unos años, un terrible accidente en mitad de la noche, con una colisión entre diversos automóviles, se dio en este punto maldito. Un coche con una pareja que viajaba en dirección a Montehermoso paró a socorrer a los heridos, pero la visión de cuatro muertos los dejó aterrados. Mientras el hombre llamaba al 112 y a la Guardia Civil, la mujer vio algo que le marcó de por vida. De uno de los cuerpos sin vida surgió una especie de forma blanca, vaporosa, que terminó perdiéndose en la lejanía. La impresión que le causó le hizo entrar en estado de pánico, llorando desconsoladamente. Es curioso advertir una extraña y enorme mancha de color rojo en el punto más conflictivo del kilómetro 32. Aunque en diferentes ocasiones se ha limpiado, vuelve a ser acto de presencia poco después. Algunos relacionan dicha mancha con la sangre de aquellos que han muerto en aquel tramo a lo largo de las últimas décadas. Las pruebas con luminol arrojan la certeza de que no se trata de sangre, sino de óxido férrico, debido a que la zona es pizarrosa, si bien se desconoce la persistencia en aparecer cuando es eliminado de la carretera. Pero en estos de las leyendas ya sabemos. A día de hoy es imposible dar una respuesta clara a los sucesos de la carretera de Montehermoso y a su famoso tramo, evidentemente, aunque la principal teoría está relacionada con la muerte de la joven antes mencionada, apoyada además en las diversas psicofonías realizadas en el lugar y en las que siempre aparece una voz de mujer. Existen también otros sucesos luctuosos que algunos relacionan con las apariciones y los continuos accidentes. Se comenta, por ejemplo, que el caso de una pareja de enamorados que, tras diversos problemas con sus respectivas familias por causa de aquel amor que nadie aceptaba, acabaron eligiendo aquel paraje para dar fin a sus vidas en un romántico suicidio. También encontramos aquel caso de una chica que igualmente se quitó la vida después de un despecho amoroso, lanzándose delante de un camión a la altura de la fuente del bote. Las teorías terminan con la inclusión en la historia de aquel cuerpo que, años atrás, fue encontrado flotando en la laguna, que se trataba de un bebé de pocos días que alguien presuntamente arrojó al agua, aunque se desconoce la identidad del asesino o la asesina. Pero existe un último punto a estudiar en esta apasionante y siniestra historia. Se trata de la impresionante actividad ovni que parece darse en la zona desde mediados de los años 50. Con más asiduidad en la década de los 70 y 80, aunque continúan en la actualidad, y que se siente especialmente sobre el triángulo formado en el embalse de Valdeobispo, la presa de San Marcos y el puente de Ribera del Bronco. Multitud de habitantes de la zona y visitantes han avistado objetos voladores no identificados, extraños y luminosos, en los aires, la mayor parte de ellos fusiformes, aunque también se han dado casos de misteriosas esferas. Los casos más recientes se han dado en las inmediaciones del embalse de Valdeobispo. Los testigos dicen que son objetos que no se conforman con ser vistos a lo lejos, sino que en ocasiones se han ubicado justo encima de los automóviles, paralizando al conductor o accionando los seguros de las puertas. Entonces, ante ese repentino hecho, los conductores entran en pánico, como es de esperar. Tras de sí, dejan esas estelas tan potentes que alumbran la zona en plena noche como si fuera de día. Algunos testigos se han encontrado cerca de la presa de San Marcos durante tales sucesos y aseguran haber visto en el fondo de las aguas con total claridad, en momentos previos a la salida de unos estos ovnis desde el interior del embalse, una gran masa lumínica. Y tal es su fuerza que aquellos impresionantes objetos de procedencia desconocida dejan esas estelas luminosas en el cielo. Finalmente, todo vuelve a ese punto negro, a ese punto kilométrico 32, para que numerosas personas, tanto en Cáceres como en Badajoz, de paso, o simplemente naturales de tales provincias, hayan declarado haber visto a la chica de la curva que ha salido de la leyenda para ubicarse en la realidad de nuestra carretera extremeña. Un punto kilométrico en el que, aparte de automóviles, nos podemos encontrar con este inusual fantasma que lo que busca es provocar otro accidente más. Ex